Gastón La Raya, Gastón, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, preparando mate aquí en la radio, ¿no? Sí, acá estamos. Claro, porque un poco, digamos que los tachitos de pintura, acá justo estamos frente a la radio, dejamos los tachitos de pintura, todo por acá y nos damos una vueltita por la radio, ¿no? Sí, la verdad que es hermoso lugar y esta situación así de poder estar acá cerquita de la radio, yo la escucho siempre. Ajá. Lo escucho siempre y, bueno, la plaza ahí es hermosa, ¿viste? Hay muchos chicos. Lindo lugar. Linda pared. Viene a ser la pared de la escuela número 2, edificio la, nuevo, número 2, sí, ¿no? Sí, la pared de atrás que da la plaza primera junta. Contanos, ¿qué están haciendo? Bueno, ahora ya estamos terminando. Es una actividad que empezó hace dos días. Y sí, es una actividad que se hizo para juntar fondos para llevar allá a la comunidad de Cuyama, ¿no? Que, uh-huh. que está pasando esta situación tan difícil ya hace rato. Bueno, se pudo juntar fondos y nosotros aprovechamos y hacemos un mural ahí y dejamos nuestro mensaje haciendo que las paredes hablen, más ahora que están todos los medios intervenidos y se están quedando con la comunicación, ¿no? Uh-huh. Bueno, así pasa lo que pasa, que la gente no se entera lo que pasa y bueno. Es tremendo esto que está ocurriendo, ¿no? No podríamos hablar de censura porque no te prohíben, pero no te dejan. No, sí, no, no te dejan. Claro, no hay ¿Vos has probado en otros medios de salir también y de contar cosas? No, la verdad que no. Hasta el año pasado, ¿viste? Hace dos años, claro, había en Nacional, por ejemplo. ¿Te acordás? Claro, había espacio interesante, ¿no? Claro. Y ahora Nacional, a la mañana es horroroso porque... Hasta ni siquiera te pasan música nacional. Desde hace dos años que pasan todo en inglés a la mañana, ¿viste? Ajá. Y decís, guau, puede ser. O sea, no está mal escuchar algún temita en inglés, que a todos nos gusta, de algunos grupos, ¿no? Sí. Ahora, si te pasan todo en inglés, sonamos. Totalmente, sí. Uh-huh. Sí, más en nacional, ¿viste? Sí, las temáticas que toman ahí. Además, esto está establecido en la ley de medios y anteriormente... de que hay una pauta de que vos no podés pasar todo, digamos, tenés que pasar variado. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Pero eso no lo respetan más, ¿no? Y ahora no liquidaron nada. También la ley de medios. Volviendo a lo tuyo, vos estás trabajando en este mural, pero has hecho otros trabajos también acá en Viedma. Esa mujer mapuche que está en la Plaza China, tenés algo que ver con ello. Yo te vi ahí laburando, por lo menos, ¿no? Sí, ahí tallamos un tronco ahí. Eso fue una idea de Dayana Calvo, que me invitó. A ella se le ocurrió, consiguió el permiso. El tronco estaba ahí, un árbol que se había caído. Y bueno, el diseño es de ella. Y bueno, quedó re bueno, ¿eh? Qué bonito, dentro de lo que el tronco nos posibilitó, porque estaba muy muy mal estado, ¿viste? Pero se ha mantenido, por lo menos, sí, lo que ustedes dicen. Sí, más vale, porque tiene... ¿Hay que echarle algún barniz a eso para que se sostenga, para que se mantenga o no? Sí, puede ser, ya le hemos... Digo, para que dure más tiempo, ¿no? Sí, le podemos poner... Ahora hace poquito fuimos ahí, justo quedó del otro lado, como para poner un símbolo antinuclear ahí, ¿viste? Uh-huh. Calzó justito en una parte circular del tronco y... Y sí, ya lo iremos a retocar un poco y arreglar. Uh-huh. Pero también, yo por lo menos, por mi parte, ya ahora, quizás antes tenía un concepto más de, ¿cómo se dice? Más apego por lo material. Y ahora no me molesta que las cosas se vayan degradando como naturalmente. Uh-huh. En todo caso, haremos otro después. Está bien. Todo es efímero, ¿no? En este mundo en el que vivimos. Lo material... Hasta sí, el arte. Sí, está bueno que sea así. Qué sé yo, está bueno. Bueno, ¿cuándo está listo el mural de acá? Soy el lenteja. ¿A vos? Yo soy el lentejón, así que... Pero como tengo tiempo esta semana voy a seguir. Le decimos a la gente que venga cuánto, el domingo va a estar. Ya está, igual, ya se puede venir. Ah, ya bueno. Está todo el mensaje y, bueno, los compañeros que son tremendos artistas, bueno, ya... Tienen que pasar y verlo porque es maravilloso. Buenísimo. Trabajo. Gastón, gracias, y gracias por esos laburos lindos que haces también, ¿eh? No, gracias a ustedes por sostener la radio comunitaria y seguir informándonos como corresponde y darle voz a todos. Bueno, un artista popular de nuestra ciudad, ¿eh? Gastón La Raya conversando con nosotros aquí en la mañana de la radio. Y me dice...